La declaración del portavoz del Ministerio de Seguridad Estatal de la República Popular Democrática de Corea anima más a los coreanos listos a aniquilar a los enemigos que cometen crímenes nunca perdonables. Han Chorun, investigador de la Academia Estatal de Ciencias, no contuvo su indignación ante la fechoría de los enemigos que tramaron el complot de realizar el terror con bomba contra la máxima dirección y hasta el terror estatal mediante materiales bioquímicos como los de radiación y nanomateriales, y enfatizó que deben barrer por completo de la tierra a basuras de Norteamérica y sus títeres surcoreanos que inventan los métodos más sucios. El oficial del Ejército Popular Kim Yong-gyu dijo que volará sin dejar rastros los organismos conspiratorios de inteligencia gringa y sus títeres, que son colectivos de terror más sucios y crueles. Otro oficial, Ri Chol-guk, del Ejército de Seguridad Interior del Pueblo, expresó que no pueden dejar vivos a los criminales que actúan con insolencia para lograr su estupidez. Kim Jong-hyang, obrera de la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang, subrayó que deben liquidar por completo en el globo terráqueo a los gringos y sus peleles surcoreanos, que se esfuerzan desesperadamente para interrumpir el avance de Corea, que corre tempestuosa con la velocidad de Malima, destrozando todos los desafíos de los enemigos.